la no difusión del tango por medio de las radios, y ahí es donde la gente, tal vez nosotros los artistas podemos entender en mayor profundidad, y los políticos, ¿no? Pero los políticos son una raza aparte. Los artistas también, pero por diferentes motivos. Ahí es donde nosotros podemos entender, y donde la ciudadanía, sería buenísimo que se le pueda explicar con mucha claridad lo que implica la ley de radiodifusión. Que no se difunda el tango, por ejemplo, porque no se difunde. ¿Quién lo difunde? La 2x4, algo de Radio Nacional, pero en general no es difundido ni el tango, ni la canción popular, aunque no sea tango, la canción popular argentina. El rock tampoco se difunde tanto. ¿Qué se difunde el rock? Entonces, ¿cuál es el incentivo para un autor, para un cantante? También la difusión, cuando exista la ley de difusión, bueno, habrá un 30% de música nacional que tienen obligación sí o sí, y estará en nosotros que eso se va a cumplir. Lo mismo pasa con el cine. Escúchame, hay una propaganda de Volver, que hay una señora que camina por las cintas de cine, dice, ay, y no voy a ver más esta película, y no voy a ver más aquello. Yo no quiero que exista más el canal Volver. La gente no sabe, o que exista, pero que nos paguen. La gente no sabe que nosotros, los actores, no tenemos derecho de intérprete. Volver vive pasando programas, telenovelas, films, que ya no se hacen vulnerables, todo lo de polka, y que ya no, y nosotros no cobramos un peso.